Yo nunca te he olvidado. He regresado por ti y nada te ha importado. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo. Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor para que nunca, nunca más vuelva por ti. Taurus, para ti. Más que el tiempo ha pasado.